Me parece que estamos nosotras solas. Franco ya está. Sí. Ok. Ah, no, Elo no. Acá Elo. Estoy. Ah, estás ahí. Acá estoy. Hola. Ya está. Ah, perfecto. Harold. Hola. Perfecto. Ah, tú no lo pudiste terminar de ver. ¿O no viste nada? No, no lo terminé de ver ni poco. Pues es que la conexión está echando broma, como decimos aquí. No te preocupes, ahí igual te lo dejo para ver y te lo mando para, te lo envié para que lo puedas ver tranquilo. Ok. Básicamente trataba de los diseños de sonido para videojuegos, de cómo se hacen los diseños de sonido para videojuegos. Una breve explicación de eso. ¿Qué les pareció? Okay. A los que sí pudieron verlo. Nada, divertido, me gustó lo del que hacen con la boca. Debe ser catártico. Sí, nosotros. Es interesante, perdón, la modificación que hay entre lo que hace con el micrófono y después cómo se edita eso y se le agregan otras cosas que hace que suene diferente al original. Uh-huh. Sí, sí. Sí, nosotros hablamos mucho, cuando hablamos de sonido, miramos mucho a la industria del cine. Sin embargo, la industria que va más a la vanguardia sobre el diseño de sonido es la del videojuego. Sí. Perdón, sí. No, está bien. No, quería aportarle que Mike Patton, por ejemplo, ha prestado su voz y todo el diseño de lo que su voz puede dar para un montón de videojuegos. Ha trabajado durante mucho tiempo sobre eso. Bah, en realidad cuando estaba aburrido de sus proyectos, de sus 89.000 proyectos que tiene, ahí hacía sonidos para videojuegos que... No puedo recordar los nombres, pero prometo buscarlos y comentárselos. Ok. Sí. Una recomendación es que yo sé que no es muy sana y las mujeres no estamos tan metidas en eso a veces, pero es jugar videojuegos. Soy yo. Porque la verdad, en serio, hay una forma de diseñar los sonidos muy mucho más compleja que en el cine, porque no hay una narrativa tan lineal quizás, y para mí es un lugar en donde la radio no va a mirar al cine, va a mirar a los videojuegos. En esta cuestión que estamos teniendo cada vez más con los oyentes, de interacción con los oyentes, la radio se va a asemejar en muchas cosas más a los videojuegos que a el cine, donde solamente el espectador va a estar viendo y escuchando nada más. Entonces yo creo que los nuevos escucha de radio, sobre todo con estos nuevos dispositivos de escucha, esta convergencia tecnológica, lo que nos va a acercar la convergencia tecnológica es al oyente desde otro punto de oído, por así decirlo. Y esto que hablábamos hace un ratito, este aprendizaje y esta apertura auditiva, se va a lograr a partir, va a ser a huevo, digamos, como se dice acá en México. Porque con la digitalización, con la convergencia tecnológica, el oyente ahora está viendo internet a través de, está escuchando la radio a través de internet o está viendo video a través de la radio, que es, para mí es una estupidez, pero pronto va a poder hacer cosas el oyente con eso, va a poder elegir contenidos de otra forma, reformarlos, jugar con esos contenidos, que es realmente lo que a la gente le gusta hacer. Sí. Entonces, la construcción del diseño de sonido también va a ser diferente para contar las historias. Creo que estas historias de las que hablábamos hace un rato, esta forma de narración de la que hablaba Eloísa, de no te estoy contando exactamente lo que tenés que escuchar, sino te estoy recreando una sensación, va a ser mucho más, va a tener su lugar, digamos, en esto de la convergencia tecnológica. Es para lo que nos puede llegar a servir. Perfecto. ¿Se me fueron? ¿Se me durmieron todos? No, aquí estamos. Okay. Bien ahí. Es que yo a veces los pierdo y digo, bueno, es posible que abandone. Bueno, lo que decía el video, una de las cosas que los señores estos recalcaban eran crear experiencias sonoras, que me parece que eso es lo interesante. Crear una experiencia a través del sonido, no ya contarte solamente una historia a través del sonido, sino crear una experiencia. Que yo creo que se hace, esto lo vamos buscando todos, ¿eh? O sea, no es que yo acá pueda aportar algo mucho más interesante. Es una mirada mía propia, una opinión de hacia dónde yo veo que va a ir la radio. O espero, esa es mi esperanza, quizás estoy muy ilusionada. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, yo creo que sí vamos a hacia eso, porque cada vez hay más personas que se están interesando en que esto mejore, que esa experiencia radial de hoy en día mejore. Uh-huh. Sí. No sé, aquí en mi ciudad la radio, bueno, me disculpan la palabra, pero la radio apesta. Y vemos como tres personas, cinco personas en mi, creo que me atrevo a decir, en mi ciudad, que nos interesa el sonido. Uh-huh. De esta manera, ¿no? Pero bueno, o sea, eso de unos años para acá, y cada vez yo veo a gente más interesada, y eso es aquí en San Felipe, en mi ciudad, que es pequeña. Entonces, en cada ciudad del mundo hay gente que cada vez se está interesando, y no sé, a mí me parece, yo le doy esperanza. Sí, sí, sí. ¿No? Y muchas. Bien, ¿por ahí, Paula? Se me fue Paula. Bueno. Se cortó un momento. Ah, ok. Ok. ¿Franco? Yo soy un desencantado, pero como el techo está alto, entonces siempre se puede mirar cada vez más para arriba. O sea, es la coyuntura local de acá de la ciudad de Rosario es hasta genealógica, es una ciudad que vive a la sombra de Buenos Aires, de todo lo que se produce en Buenos Aires, con el deterioro de la copia, ¿no? Y a la sombra de lo que ocurre en Córdoba. O sea, no es una ciudad que envidia la aristocracia de Córdoba y envidia lo que sucede en Buenos Aires. Y en Rosario eso se refleja mucho, mucho, mucho. Pero por otro lado, sí. No, perdón, continúa y después digo yo. Y por otro lado, una de las cosas interesantes es que al haber una universidad de música, han empezado las nuevas generaciones a borrar los límites, a deshacer un poco los bordes. Entonces, hay mucha gente que produce y hace cosas de una forma muy particular, van al experimental, a este campo del sonido, hay gente que hace improvisación libre donde incorpora todos estos elementos. Digamos, lo que salva a esta ciudad es el under, ¿sí? Precisamente el under, lo que está por fuera del circuito oficial y lo independiente. Okay. Uh-huh. Sí. ¿Paula? No sé, iba a hablar también otros. Por esto que decís, Franco, de imagínate, sí. Vos hablás de Rosario, que es una ciudad que nosotros vemos como muy grande desde Paraná, que es mucho más chica. Si ustedes viven a la sombra de Buenos Aires y de Córdoba, te podés imaginar lo que es acá. Más ensombrecidos aún. Y creo que hay un un punto interesante con esto que contás vos de la movida de Lander en Rosario. Yo me pregunto, sobre todo desde mi lugar en la universidad, a mí me preocupa cómo formamos a los alumnos de comunicación, que son a veces los que ocupan esos espacios en las radios. Entonces, si no empezamos a mover esas cabezas, o sea, está fantástico que el ambiente se lo apropien los músicos, los artistas, que son los que tienen las ideas más locas, más interesantes, pero digo, ¿cuándo vamos a empezar a hacer esos movimientos al interior de las universidades, de donde salen los comunicadores, los periodistas, que después son los que ocupan los lugares en los medios? ¿Sabés cuándo va a ocurrir eso? Cuando nosotros dirijamos las universidades. Porque mientras tengamos, pero es lo que ocurre acá en la ciudad de Rosario. Hay un laboratorio sonoro y lo único que se hace es repetir el radioteatro del 70 y del 60. Y hay docentes que cuando uno le menciona la palabra radioarte, además de no comprender qué es lo que significa el término, ni siquiera se han tomado el trabajo de leer el libro de Ricardo Valle, por ejemplo, y lo citan como bibliografía oficial en las materias. Dicen que el radioarte son cuatro sonidos juntos superpuestos y la pose loca. O sea, para comprender, ¿no?, cómo es la cuestión. Sí. Y no nos envenenemos más, por favor. Elo, por ahí, algo. Tú puedes escribir, tiene cerrado el micrófono por la tormenta, sí. Pero... interesante, de acuerdo con lo que están contando. Me gustó la definición de radioarte de cuatro sonidos que... Superpuestos. Ajá. Bueno, yo porque le digo sonidos, ¿no? Pero esta gente le dice, son cuatro ruiditos. O sea, encima con diminutivo lo dice. No lo dice como tiene que ser, lo dice con diminutivo de una forma despectiva. Y eso es un docente. Es el tipo que forma. Yo... entiendo el enojo, lo comparto en muchos aspectos, pero la verdad hay algo que me sorprende, que es, yo quizás porque hoy le decía al grupo de la mañana, no es que no vea la brecha tecnológica que hay y que existe y que vamos a seguir teniendo. Pero la verdad es que hoy, chicos, estamos compartiendo una experiencia en tres lugares distintos del mundo y estamos conectados a través de Internet. Creo que los chicos que están empezando a usar los sonidos para contar historias, hay mucha gente jugándosela a través de Internet haciendo eso y mucha gente que a su vez dice, ah, esto está piola, lo paso por mi radio. O sea, creo que... por ejemplo, las radios comunitarias, muchas radios comunitarias se están abriendo a la idea. A mí me pasó algo muy loco en una radio comunitaria muy chiquita de México, en un pueblito muy chiquito, y que la gente se fue interesando en jugar con los sonidos. Tal es así que yo quizás venía con toda una mochila cargada de esto de la enseñanza del arte sonoro y del radioarte, y cuando estaba con ellos me di cuenta, ellos me enseñaron un montón de que no solamente había que hacer como algo súper artístico, sino que esos sonidos se podían ir incorporando a la programación en los noticieros, desde otro punto de vista, ¿no? Incluso hasta un programa de banda. La misma conductora del programa me empezó a mostrar a mí como grupos de banda, que son grupos como decirles de cumbia en Argentina, no sé si estoy siendo correcta, Elo, los grupos de, porque Eloisa conoce también a los grupos de banda, seguro, que utilizaban el paisaje sonoro, sin todo este concepto del paisaje sonoro y de como todo este halo artístico, sino que lo usaban en sus discos antes de empezar una canción. Y la gente lo estaba escuchando a través de la radio. Y lo soportaban, no se quejaban, ¿no? Creo que, por un lado, es cierto, como ustedes dicen, el ambiente es muy cerrado, hay muy poca información, casi siempre me parece que es una cuestión, se están peleando lugares en, ay, yo como, lugares como de poder, de crear escena, ¿no? Ay, yo pertenezco a la escena del arte sonoro, ay, yo pertenezco a tal escena o tal otra, se crean como lugares donde no dejan entrar a otros a practicar o a jugar con eso. Pero también creo que hay mucha gente haciendo sonidos y que escuchamos, ¿no? No sé, es opinión también. No quiero ser hegemónica. Yo, bueno, yo no sé, yo quisiera aportar algo. Sí. Yo siento que hay que como que disfrutar este momento cerrado o no. O mejor dicho, disfrutar el momento que está así. Porque a veces, no sé si les parece loco, pero a veces se disfrutan las cosas más. Cuando llega el momento en el que, digamos, es el boom grande, entonces empieza el problema comercial, entonces crece otro problema, que es el que ha pasado con la televisión, el cine, no sé, no sé si me explico. Ya empiezan a haber cosas más comerciales, entonces ahí empieza la pelea de que bueno, pero esto es porque cobran tanto, esto es, no sé si me explico. Ahora mucha gente que hace esto por amor al arte, por la mayoría, sea lo que sea que haga con sonido, exceptuando los que hacen las películas y los juegos de video, que deben ganar bastante bien, pero radio arte, ese tipo de cosas, yo siento que hay mucha gente que, bueno, no le importa si gana o no dinero, pero lo hace y bueno, comparten información. No sé, yo le vería ese lado positivo a eso. Sí. Ojo, ese es un mito de que los diseñadores de sonido, tanto de cine como de videojuegos, ganan bien, ¿eh? No están tan lejanos a lo que hace él. Quizás ganan mejor que nosotros si lo miramos que ellos pertenecen, no sé, a Estados Unidos o a Europa, muchos de ellos. Pero cuando los bajamos, más o menos están igual al mismo nivel que nosotros. Digo, para no pensar que es algo muy bien pago, el sonido no pasa como con la imagen. Claro, claro. No son trabajos tan bien pagos como alguien que te diseña en 3D. Es todo un tema, ¿eh? Sí, sí, bastante amplio. Elo, ¿te me fuiste? Sí, Elo está ahí. Ganan un poco más, dice Elo. En cine que en radio. Sí, un poco más, pero también son más equipos más grandes. Todos lo leen a Elo, ¿no? Sí. Sí, okay. Sí, perfecto. Perfecto. Que prenda el micrófono, que queremos escuchar la tormenta. Sí, no hay problema. No hay problema por la tormenta, ¿eh? Sí, pero no se escucha tanto Elo, ¿eh? No se escucha. Bueno, ¿ustedes la escuchan? Sí, no. Había un par de es como es tormenta tropical, tiene muchos truenos. Está bueno, sí, escuchamos. Está bien. Esta mañana acá en Rosario cayó piedra. Muy chiquita, es un granizo muy pequeño, pero bueno, estaba durmiendo. Generalmente yo me levanto y las grabo, porque el vecino de enfrente tiene un techo de chapa, entonces es espectacular la resonancia que tiene. O sea, caen dos gotitas, un garrotillo, apenas, no sé, se escucha como si tuviera el diluvio del Danubio, qué sé yo, una cosa increíble. Esas son muy buenas grabaciones, después se pueden transformar en cosas muy interesantes. Sí. El agua siempre es un buen recurso para crear ambientes y demás. Solamente con ecualizarlo a graves, te encontrás en un mundo muy interesante. Bien por... Bueno, avanzo un poquito para que no nos quedemos. Les iba a hacer una preguntita. Si me dicen que si hay uno que no puede, no nos quedamos. Pero, ¿podríamos hacerlo media horita más al taller? ¿O les estoy complicando la vida y mañana se tienen que levantar muy temprano? Por mí, excelente. ¿Desde aquí, media hora más? Sí. Terminamos 19:30. ¿Podemos terminar a las 8? 19, a las 8 de México serían las... A las 10, acá. 10 de Argentina. Ningún problema. Yo me tengo que ir antes. Pero okay. Ustedes pueden continuar, no hay problema, y después me pasan lo que... Es poquito nada más. Es poquito. Sí. Yo para... ¿Tú, Elo? Sí, sin problema. Ok, perfecto. Bueno, ahora me voy a meter en otro lugar. Un poco con lo que estamos hablando, una de las cosas que también va a definir esto que decíamos de lo que se va a estudiar en las universidades, esperemos, a nosotros siempre nos llega un poco tarde estos planes de estudio, pero de a poquito lo que va a definir cómo la gente va a escuchar o no, como siempre pasa, van a ser las empresas. Más allá de la información que nosotros compartamos y que el oyente se prenda o no, o si nos dejan o no espacio, las propias empresas nos van a ir metiendo cosas, como hasta ahora lo fueron haciendo. Vamos a dar un viajecito acerca de, por ejemplo, cómo estamos escuchando hoy y por qué estamos escuchando como escuchamos gran parte de lo que vemos en el cine. Para eso voy a ir a mi recurso, mi super recurso, el PowerPoint. Porque nosotros... Hay algo que se llama Prezi y que tiene un poquito más de avance. Sí, está muy bueno. Lo que pasa es que me trababa mucho el Skype. Claro, sí. Y me consumía mucho más recurso que la computadora. Sí, lo quise usar, pero no fue posible. Bueno, hay un reemplazo del Prezi que se puede usar a través de Scribus, que es un software libre, que lo puedes usar offline. Ah, mira, ese no lo tenía. Y Scribus es un editor de diseño editorial. Es como el InDesign, pero en software libre. Ah, buena data. Para Windows se puede bajar de Portable Apps una versión portable y funciona muy bien. Está diseñado, está construido para cualquier distribución New Linux, pero se puede usar portátil. Buenísima en Windows. Buena data. Anotado. Sí, totalmente. Buenísimo. Ok, muchísimas gracias, Franco. Prometo que para la próxima voy a ir indagando a hacerlo un poquito más copado. Nada, todo bien. Bueno, ¿ustedes conocen esto que están viendo en pantalla? Uh-huh. ¿El loguito? Sí. Sí. El loguito, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. El sistema Dolby lo encontramos principalmente en las películas. Lo inventó este gordito que vamos a ver ahora, si me lo permite el PowerPoint. No me lo permite. Lo podemos googlear. Sí, ahora, ahí está el gordito. Acá estaba. Ah, ya. Ahí está. Bueno, este gordito... inventó allá por 1965 los laboratorios Dolby. Primero estaba, no es que inventó, creó los laboratorios Dolby. Primero estaba en Londres y después se fue a Estados Unidos. La primera producto que sacó esta empresa Dolby, ¿sí? Él se llama Ray Dolby, es esa plaquita que tiene en las manos, ¿la ven? Sí, sí. Bueno, ese era el Dolby A, es una plaquita que inventó, que es el famoso, ustedes lo conocerán, Noise Reduction. Noise Reduction. Sí, lo han visto en sus programas, sí, claro. ¿O no? Sí, claro. Sí. Reducción de ruido. Era un complemento destinado principalmente al mercado profesional de audio, sí, era una plaquita de audio, que es esta, que se usaba para reducir el ruido de fondo de las pistas, principalmente de discos o de cintas de carrete abierto. Imagínense en esa época el ruido que tenían esas cintas y esos discos. Entonces, lo que hacía esos vinilos, lo que hacía este aparato era reducir el ruido, lo que comúnmente hace ahora nuestros plugins. Uh-huh. Sí. En realidad lo que hacía era comprimía, expandía el sonido. Y ahora vamos a ir para ver qué es eso. En los años 60, la industria discográfica introdujo formatos portátiles de sonido, que son los famosos compact cassette, los TDK. En los 60 no eran los TDK, ya no, no. Y los tape cartridge, que eran los grandotes estos, que nosotros no los hemos visto tanto. No sé si alguno ha tenido alguna vez en sus manos un tape cartridge como el blanco. No. ¿Qué eran los magazines esos? Sí. Ah. Sí, sí. Eran esos casetotes grandes que se ponían en las... como que chupaban las caseteras. Estaban buenísimos. Sí, eran muy buenos. Tenían una cinta mucho más ancha que el cassette que nosotros conocemos y entonces tenían un poquito mejor calidad de sonido que los cassettes comunes en esa época, porque después los cassettes comunes los superaron. Ahora vamos a ver un poco por qué. En 1968, Dolby introduce al mercado el reductor de ruido, de nuevo un noise reduction, que se llama Dolby B. El invento consistía en una versión más chiquita, perdón, del Dolby A, del primero que vimos. ¿Cuál era la diferencia fundamental? Este que ven acá, solamente lo podían usar los ingenieros de audio. Este, a ver si lo tenemos, sí, este, el Dolby B, era para las caseteras, que eran portátiles que cualquiera se podía comprar. ¿Qué pasaba? Vuelvo a la otra. Este, el primero, Dolby no era ningún boludo. Lo que hacía, sí, era un empresario desde sus comienzos, lo que hacía era, les vendía solamente a ciertas empresas o bien te alquilaba junto con un ingeniero de sonido para que vos lo pudieras utilizar dentro del estudio. Entonces te decía, ah, ¿querés el noise reduction para que tus grabaciones salgan mejor? Bueno, yo te alquilo el aparato y te alquilo a la persona que sabe utilizarlo. Con este, Dolby dijo, no, bueno, no solamente lo tendrían que tener los ingenieros de audio, vamos a venderle algo a la gente, al público masivo. Y entonces se juntó con una empresa que se llamaba Advent, que era la empresa creadora de estos grabadores, y dijo, bueno, vamos a ponerle a la grabadora este reductor de sonido, de ruido, perdón. ¿Qué hacía en ese momento con los cassettes el reductor de ruido? Más o menos le digo cómo funcionaba. No quiere decir que lo tengan que entender al pie de la letra. Me interesan que les queden conceptos, ¿sí? Ok. Ok. Bien. Lo que hacía era el trocear la banda de audio en cuatro partes para poder lograr la reducción de ruido. Tenían una cinta, ¿sí? Y lo que hacía el Dolby A, el primero, era trocear las bandas, es decir, analizar cuatro bandas de esa cinta, cuatro bandas de frecuencias distintas, y reduciendo la calidad de sonido de cada una, la calidad de ruido de cada una de esas bandas, ¿sí? Agarraba la banda de los agudos y entonces hacía un análisis y bajaba el ruido de todos los sonidos esos agudos, el ruido que estaba de más, ¿sí? Agarraba la banda media y hacía lo mismo, analizaba la banda media de sonidos y reducía los sonidos que no eran, no se querían. Y así con cada una de estas cuatro bandas. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Más o menos? Bueno. Sí. El Dolby B, que era este que tenía este que venía con el aparato, lo que hacía era analizar toda la banda completa. No la troceaba, no la fragmentaba por frecuencias, sino que te analizaba la banda completa. Era lo mismo lo que hacía para las frecuencias agudas que lo que hacía para las frecuencias graves. ¿Sí? Entonces hacía una especie de compresión masiva, que ahora vamos a ver qué queremos decir con esto. Bueno, Dolby, empresario exitoso, lo que le decía a la gente común era, si se compran estos aparatos van a escuchar menos ruidos en las cintas y en los cassettes, pero su cassette, para que se escuche mejor, tiene que haber sido grabado con Dolby A. Si no, no le sirve de nada. Entonces solamente puede comprar cassette Dolby A. Y además, decía, el cassette tiene que ser grabado así y tiene que ser de nuestra empresa ese cassette. La cinta de ese cassette tenía una aleación de metales muy particular que hacía que el ruido a su vez se redujera más. ¿Se entiende o los perdí? Sí. No, está bien. Ok. Entonces, tenían que grabarlo en un estudio de grabación para hacer la primera limpieza de ruido. Después, la cinta a su vez tenía una aleación de metales que hacía que esa grabación se grabara con el menor ruido posible y a su vez, cuando lo reproducías en este aparato, el aparato volvía a hacer como una limpieza de reducción de ruido. En 1971 apareció otro tipito y dijo que se llamaba David Blackmer y dijo, está bien lo que hace Dolby, pero es muy monopólico. Dice, yo lo que quiero es hacer un aparato que reduzca el ruido, pero también que supere un poco el sonido que finalmente queda con el Dolby. El Dolby hacía todo este proceso, pero no quedaba un sonido muy, muy rico en frecuencias. Y este tipo decía, yo lo puedo hacer mucho mejor. Y realmente lo mejoró. Y aquí empiezan a haber una disputa que hasta el día de hoy tenemos, no de las mismas empresas, pero este es el aparato que creó David Blackmer, que era un aparato para estudio principalmente, que si ustedes ven, vamos a mostrar otro, este, van a ver parámetros que ustedes van a encontrar en sus plugins, sobre todo en el noise reduction. Está la ganancia, está la compresión y está el threshold. Los plugins emulan este tipo de aparatos. Incluso hay marcas de plugins, por ejemplo, WAV, que es una marca de plugin privada, digamos, de autor, que se le dice, que emula aparatos analógicos que hacía esta reducción de ruidos. Porque no es lo mismo usar el noise reduction de Soundforge que usar el noise reduction de WAV, que es de 1971. ¿Se entiende? Sí. Se va a lograr una diferencia, van a lograr un sonido diferente. Eso es lo que tienen los plugins. Ustedes siempre van a encontrar que hay de un tipo de plugins muchos tipos. O sea, pueden elegir entre muchos que son diferentes pero que se llaman igual. Y muchas de esas diferencias están dadas por el momento en que se hicieron esos plugins y por qué es el aparato que emulan. ¿Los perdí a todos? No, perfecto. Ok. Sí, claro. Ok. Entonces lo que hizo este tipejo es un compresor, reductor de ruido y limitador, que fue conocido mundialmente para las pistas de voz, principalmente para televisión y para radio. Y ahora vamos a hacer como un altito acá, porque ¿alguno de ustedes utiliza compresores y limitadores de audio? Sí, yo. ¿Sí? Sí. ¿Me pueden decir más o menos qué es o tienen algunos datos de qué es? No es una prueba, es... Yo lo utilizo principalmente porque no quiero que saturen y utilizo más el limitador que el compresor. Ok. ¿Harold? Sí, bueno, más o menos lo mismo. Hay cosas que quiero que definan un poco mejor y uso compresor y limitador si no uso mucho. Ah, ok. O sea, uno usa el... Busco no usar mucho limitador. Ok. Uh-huh. ¿Por algo en especial o por qué no? Porque siento que se... Bueno, es mi experiencia en el estudio, mi poca experiencia, bueno, tampoco es que... Pero busco no limitar mucho el sonido porque siento que obtengo una calidad que no es muy buena, no sé, como que no me da una fidelidad, o sea, siento que el sonido se corta, no sé okay. Si me explico. Uh-huh. Sí, sí, sí. No sé si hay un término para decir, para definir ese esto, es el realmente. Término. Ah, ok, que se corta. Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguien más que lo utilice o que lo haya utilizado? No. Perfecto. Sí, pero muy, muy empíricamente, así, la verdad no, así como definirlo, no, pero sí, sí lo he usado, sobre todo con las voces, en radio. Ok, perfecto. Ok. Está bueno arriesgarse a usarlo, aunque uno no sepa exactamente qué es lo que está haciendo, ¿sí? Uh-huh. Yo recomiendo, esto también lo decía en el taller a la mañana, que yo lo que tengo, está bien que estoy loca, ustedes no tienen que hacerlo igual, pero tengo un cuaderno dedicado a los plugins. Tengo toda una libreta donde anoto el nombre de plugin, anoto la sensación que me da, por ejemplo, en la voz, cuando lo utilizo en voz, cuando lo utilizo en audio agudo o en música, ¿no? Y tengo como mis anotaciones, porque hay tantos plugins que uno no se acuerda, la verdad, de, sí, cuando sí, tiene... completamente. Demasiado. Pero cuando uno empieza a entrar en el mundo del plugin, ven que todos los plugins terminan siendo parte de un mismo plugin, que es el ecualizador o de ciertos uh-huh. procesos. Uh-huh. Entonces, finalmente, cuando uno le agarra medio la maña, va sacando como deducciones. Y siempre está buenísimo bajarse el manualcito de los plugins, porque pues es mucho más interesante. Quizás, yo siempre digo, no usar tantos plugins. Una de las cosas que también hago es, por año, uso, por ejemplo, estos 50 plugins y los aprendo a usar. Ese año, todo lo que edite va a ser con esos 50 plugins. El año que viene, cambio de plugins y utilizo otros. Porque si no, primero porque me hacen más liviana la máquina. Si tengo 50 plugins y no 758. Y segundo, los encuentro más fácil, sé qué es lo que estoy usando, juego un poco más, juego con los parámetros en vez de ir todo al reset. Sí, a los que están predeterminados, quiero decir. Uh-huh. Cada uno haga la libretita a su gusto y a su forma, pero es, a mí me sirve. Quizás es un tip para otras personas también. Sí. Me perdí, espérenme. Ya regreso. los plugins, iba a decir, eso. Ustedes, según el programa que utilicen, si pueden abrirlos, si se les complica mucho, no lo hagan, pero si pueden, ábranlos y traten de ver. Hay una diferencia entre los plugins, van a encontrar en sus programas, entre procesos y efectos. Es una diferencia muy importante que tienen los softwares. ¿Alguno le prestó atención a eso, no? Uh-huh. Sí. Sí. Ok. Espérenme. Los procesos son, es un cambio que le hacemos a la señal. En cambio, con los efectos estamos sumándole señal a la señal. Los efectos son sumatorias y los procesos son cambios radicales a la señal. ¿Por qué es interesante entender esta diferencia? Porque unos, por ejemplo, con el efecto delay, lo que estamos haciendo es sobreponer señal sobre señal y vamos a poder quitársela muy fácilmente. En cambio, con los procesos, una vez que le cortaste la cabeza, como decía Harold, que le cortás al sonido, es muy difícil volver a recrear ese sonido, al sonido original, digamos. Y por otro lado, son dos formas de utilizar estos plugins de forma completamente diferente. Con uno cambiamos la señal, quizás no notamos tantas diferencias, son diferencias muy sutiles en los procesos, y con los efectos hay diferencias radicales. Sin embargo, yo recomiendo jugar con los dos. Sí. ¿Sí? Incluso los procesos se utilizan más como para cuando la pieza ya está terminada, para que se escuche bien la pieza completa. ¿Aquí vamos todos más o menos para el mismo camino? ¿Se me perdió alguien? ¿Alguna pregunta? Sí. No. No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a lo que es un compresor, para definirlo. El compresor es un procesador electrónico digital de sonido destinado a reducir el rango dinámico de una señal de audio. ¿Escucharon hablar del rango dinámico? Sí. Yo necesito más precisiones. Sí, no te preocupes, vamos. Regresamos al anterior, perdón. Sí, perdón. Estaba perdida. Ajá. Ah, dedicada. Ok. Listo. Ya. El rango dinámico, para lo que los escucharon, ¿lo pueden definir? ¿Lo pueden explicar un poquito? Las flechitas otro voluntario que no sea yo. Sí, como quieran, si no. Es como establecer una constante entre el pico más alto y el pico y el piso. Entonces, va más o menos como lo entiendo yo, tampoco. Está bien. En realidad, más que establecer la constante, ¿sí? El rango dinámico es un rango, justamente. La diferencia que hay, la variación que hay entre el nivel más alto de la señal de nuestro audio, el nivel que le llamamos pico, ¿sí? O que incluso a veces después del pico satura, ¿sí? Y el nivel más bajo, que le llamamos piso, como decía Franco. Es la variación, ese es el rango dinámico. El espacio que hay entre uno y otro. Capaz en la próxima, en esta imagen se entiende mejor con el búmetro. Es las marquitas de abajo, que es el piso, cuando nos marca verde clarito, ¿sí? Y ya cuando está marcándonos de amarillo a rojo. Todo eso es el rango dinámico de nuestro sonido, entre el más 2 dB, que es el donde pica el audio, y desde lo que casi no se escucha. Bien. ¿Vamos bien? Okay. Bien. Sí. Ok. El compresor lo que hace es reduce la diferencia entre, y ahí es lo que decía Franco, reduce la diferencia entre las partes más altas y las más bajas de una señal. Es decir, amplifica las partes bajas, las que se escuchan bajito, las amplifica y limita las más altas. Okay. Bueno, perfecto. Tiene dos funciones. El compresor. Vamos a encontrar que casi siempre lo encontramos en nuestro software como compresor limitador. Entonces tiene las dos funciones, reducir y amplificar. La compresión, como los compañeros explicaban, sirve para que las pistas se escuchen iguales, digamos, ¿no? Más parejitas. Más parejitas, tal cual. Pero ojo, muchas veces pasa, sobre todo en el medio radiofónico, yo me lo he encontrado, que a todo le ponen compresión, porque sí, así lo aprendimos. A huevo, a todo, va en voz, va en todo. Sí, completamente. Sí. Yo lo dejé de usar, pero antes lo usaba muchísimo. Y la verdad es que no es una cuestión que o sea, es algo más de oído. Si creemos que lo necesita, apliquemos el efecto. Pero si no creemos que lo necesita, no es a huevo. Uh-huh, exacto. Porque ustedes, imagínense esto. El ingeniero de sonido va a grabar a, no sé, pongo una banda, la primera vez se me ocurre, AC/DC. Va AC/DC al estudio, lo graba la guitarra, la voz, toda la batería, etc. Viene el ingeniero de sonido, le aplica compresión a la voz, le aplica compresión al bajo, a la guitarra. Después viene el masterizador de sonido y le aplica compresión a todo el disco entero, ¿sí? Y después venimos nosotros, sacamos el audio del CD, lo metemos en una de nuestras producciones, le pasamos compresión de nuevo, se lo llevamos al operador, el operador en la radio tiene a su vez en las consolas compresión, le pasa compresión de nuevo, y la verdad lo que escuchamos del audio original de AC/DC no tiene absolutamente nada que ver. Sí. ¿Se entiende? Empezamos a sacarle frecuencias. Sí. Sí, sí. Se escucha menos natural. Uh-huh. Se va a escuchar más empastado. Más empastado, sí. Es con la idea de que más fuerte suena mejor. Tal cual, tal cual. Y en realidad lo que estamos principalmente haciendo, porque es lo que suele hacerse con la compresión, sobre todo si no se utiliza bien, es subir las frecuencias graves. Entonces va a sonar bum, bum, bum, bum. Y se nos van a ir muy fácil las frecuencias agudas y medias, que son las que más rápido se pierden. Claro. A menos... Bueno, no. Incluso si uno lo ecualiza, ¿eh? Ajá, eso te iba a preguntar. Si lo ecualizas, Igual estás deformando la onda de sonido que fue grabada en un principio. Por eso la diferencia entre procesos, ajá, y efectos. Cuando se comprimió, ya se le sacó una franja muy grande de frecuencias del sonido. Uh-huh. Y ahora que la gente está escuchando con audífonos, y no son cualquier audífonos, la gente está escuchando la radio con audífonos buenos, que tienen un rango de frecuencias interesantes, quitarles todas esas frecuencias es quitarle mucha información sonora. Claro. Sí. Y una pregunta, porque sí, tengo entendido, te digo que esto es más intuitivo, ¿no? Los he usado, pero no con tanto conocimiento de causa, que los maximizadores no reducen tanto el rango dinámico, pero te da esta impresión de que crece el sonido. De que sube el sonido, sí. En realidad lo que hacen los maximizadores es, no juegan con el rango dinámico, sino con las frecuencias principalmente, con ciertas frecuencias de sonido. Tenés como... podés dobletear ciertas frecuencias de sonido, por ejemplo, los agudos o los graves. Claro. Entonces da la sensación de que el sonido aumentó de intensidad, de volumen, ¿sí? Pero la verdad es que en realidad lo que hiciste fue dobletear las frecuencias. Ya. Igual después prometo darlo, esa parte de maximizador, lo vamos a ver cuando veamos la guerra del volumen. Ajá. Uh-huh. Para que igual les paso cosas para leer y demás. Yo esto, o sea, tengo mucho material y es una cuestión de lectura y de cada uno cómo se siente a gusto utilizando los plugins, ¿no? Claro. Les doy así como una mirada de para qué se usa normalmente el compresor. Uh-huh. Principalmente en la masterización final de un disco, para amalgamar pistas, como decían, para que suene, cuando pasamos de una pista a otra, no suenen disparejas, no suenen igual, uh-huh, al mismo, okay, rango, ¿sí? En la música en vivo, a veces se utiliza para los fallos de interpretación por parte del artista, que se acerque o que se aleje del micrófono mucho, o que se escuche parejo, por ejemplo, el bajo con la guitarra. Entonces ahí el ingeniero de sonido que esté en vivo suele aplicar compresión para que las cosas se empiecen a escuchar amalgamadas también. Principalmente porque en vivos los sonidos suelen ser muy dispares. No es lo mismo que grabando en un disco y en un estudio cerrado. Claro. También, como decía Elo, se usa mucho para las voces, en los locutores, principalmente cuando se alejan o se acercan al micrófono para evitar esas diferencias o para cuando gritan, como yo ahora. si alguien me estuviera grabando, seguramente desde el principio de la clase ahora me tendría que aplicar un poco de compresión. También se usa mucho en los diálogos, porque es muy útil para emparejarlos. Muchas veces se graba un actor un día y después se vuelve a grabarlo al otro día, y la verdad es que no sonamos todos los días igual. Entonces, sí. Para más o menos amalgamar las voces y que se escuchen como una sola, se usa también el compresor. Otra es, por ejemplo, para el bajo eléctrico. Creo que Harold toca el bajo, la guitarra, por ahí. Guitarra. Bueno, ajá. Este es más para el bajo, pero para el efecto slapping, que es este golpear las cuerdas con el dedo. Bueno, sí. Muchas veces cuando el bajista está haciendo eso, se generan picos en el sonido, sobre todo cuando es en vivo, pero también pasa en estudio. Sí, sí, bastante. Y entonces eso que hacen pueden joder los amplificadores. Los ingenieros de sonido cada vez que se ponen a hacer ese efecto se agarran la cabeza, porque la verdad es que sí, claro. Como es muy grave el sonido del bajo, golpeándolo es un golpe, te puede destrozar un amplificador. Entonces muchas veces le ponen este compresor para que eso no pase, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Muy aburrido? No. ¿Chicas? No, para nada. Ok, bien, vamos. Ahí vamos. Normalizador. ¿Quién usa normalizador? No, muy poco lo uso, pero sí lo uso una vez. Ok. El normalizador es un poco como el limitador que hablaba Eloisa. Lo que hace es amplificar la señal del audio sin tener en cuenta el rango dinámico. Agarra y suma la señal de audio. Incluso hay presets muy específicos. Sirve mucho para cuando uno está editando rápido y quiere que el audio tenga cierto punch, cierta fuerza. A veces normalizar sirve para que ciertos sonidos, sobre todo en este caso los agudos, tengan un poco más de brillo. ¿Pero entonces cómo funciona, perdón? Amplifica todas las frecuencias, dobletea las frecuencias, un poco como el limitador. Ok. Solamente que el limitador le pones justamente un límite hasta donde amplifica. Sí. En el normalizador podés normalizar y normalizar y normalizar y normalizar y no va a haber un límite. Ok. Salvo que utilices un preset, ¿no? Pero si no, no hay un límite específico. En cambio, el limitador, vos al plugin le pones un límite, le pones un número límite. Exacto. Y le pones un número de piso. En cambio, con el normalizador le pones más 10 dB, más 20 dB, más 90 dB. Y te hace un chiquero. Sí. Yo nunca he logrado como... No me gustaba porque no tenía forma como de... El efecto final nunca era el que yo esperaba. Entonces me desesperé y me pasé a los masterizadores. Está bien. Pero también es bueno utilizar este tipo de efectos al extremo. Claro. Se logran efectos de sonido muy interesantes que después se pueden volver a replantear, digamos, ¿no? O sea, normalizamos una voz, ¿no? Uh-huh. Hasta que suena toda rota y qué sé yo, tomamos esa voz y quizás la ponemos abajo de la voz normal, por ejemplo. Claro. Y se va, seguramente tiene un sonido muy extraño, un poco como hacían los de la película que estábamos viendo. Uh-huh. Del sonido del monstruo, del grito. ¿Sí? No, okay. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Dudan de mí? No. No, está bien. Si alguien tiene algo para decir, estamos aquí, ¿eh? No, está perfecto. Bueno. Ahora vamos, esperen que yo no tengo idea de qué hora es. Estamos más o menos bien ahí. 7:30. Sí. Tú, Paula, cuando necesites irte, avisa, ¿sí? Ok, gracias. Así sé dónde te quedaste y no nos falta mucho más. Es poquito, okay. Pero... cuando te tengas que ir, yo igual me conecto con vos después. Perfecto. Una cosita que me gustaría aclarar en esto que estamos viendo es, hay una confusión muy grande entre dos conceptos, pasa mucho en el sonido. Un mismo concepto, una misma palabra, sirve tanto para hablar de sonido análogo como para hablar de audio digital. Pero no quieren decir lo mismo. Y eso confunde muchísimo. Un poco como la confusión que veíamos al principio sobre sonoridad, intensidad y volumen. Pasa mucho esa confusión en el audio. Y esta confusión se da en cuando hablamos de rango dinámico y relación señal-ruido. ¿Alguna vez escucharon hablar de la relación señal-ruido? Bueno, no. Un poco. Muy poco. Sí. Ok. Seguramente lo escucharon hablar porque aparecen en los equipos. Uh-huh. Cuando uno lee manuales de equipos de música, por ejemplo, te hablan, o incluso de audífonos, te hablan de la relación señal-ruido que tienen. Uh-huh. Y están hablando de el ruido, todos los aparatos producen ruido. ¿Sí? No estamos exentos de ese ruido blanco o ese ruido rosa que está por detrás. Todos siempre van a producir un poco de ruido. Cuanto mejor sea el aparato, menos ruido produce. Entonces, la relación señal-ruido es el parámetro entre el ruido que se escucha y finalmente la señal que uno quiere escuchar. ¿Cuánto ruido produce ese aparato, por así decirlo? ¿Sí? Uh-huh. Ok. Sí. Esperen que me fue. Ok. Esto principalmente, como les decía, es en los sistemas de audio. Cuando hablamos de relación señal-ruido, estamos hablando de un equipo de sonido, del aparato. ¿Sí? Cuando hablamos de rango dinámico, estamos hablando del sonido en sí, del audio. Okay. Hay cosas que uno termina aprendiendo los punchazos, loco. Sí. De darse la cabeza contra. Totalmente. Que a lo mejor no lo sabes definir, pero dices, no, esta cosa otra vez. Exactamente. Pasa? Bueno, yo aprendí de la relación señal-ruido cuando compré el grabador. Ahí. Un Zoom H4N. Y el loco que me lo vendió me decía, no, porque la relación señal-ruido, fíjate que lo escuchás. Y yo en ese momento no lo escuchaba, yo quería el grabador porque quería salir a grabar paisajes. O hacer notas y tener buen sonido en las notas, ¿no? Con los grabadores de cinta y eso. Y me ponía unos auriculares, pero de la puta madre, de la hostia. Y el loco me decía, vos escuchás, fíjate que hay un soplido, que hay una frecuencia que se mete, la habla de la relación ruido, fíjate, vos. Estaba entre ese y otro, bueno, me terminé llevando este. Después con el tiempo uno afina el oído y se da cuenta de que la relación señal-ruido cada vez más grande. Pero sí. Es más grande porque uno cada vez le presta más atención. El ruido del H4 es bastante fuerte, pero bueno, también tiene sus... Bueno, yo la quiero al H4. Es mi hijo, yo le abrí un Facebook. Y lo he prestado tantas veces para que amigos graben, hagan registro para sus películas o graben sus ensayos y ese tipo de cosas, que lo único que les pido es que le saquen una foto y que lo etiqueten. Entonces se lo encuentra etiquetado por ahí en un montón de lados. Una cosa muy chistosa. Pero bueno, cada uno sus mañas. ¿Está bien? Sí. Sí, pero sí tiene mucha razón en eso. O sea, uno va a comprar cualquier aparato de audio y se encuentra que el vendedor nos dice un montón de cosas. Sí, sí, sí. Incluso yo, bueno, tengo una Tascam. ¿Qué es Tascam? ¿Cuánto? DR100. Ah, sí, sí. Y la verdad es que cuando la fui a comprar, a mí los aparatos con muchas boludeces me sacan. ¿Viste que tienen la... Sí, tiene 300 botoncitos. Sí, tiene 200 botoncitos que cuando aprendí a usar el último... O sea, trae hasta control remoto. Sí, sí, que sí, no sí. sé ni dónde lo dejé, la verdad es que no sé dónde lo dejé. A mí las cosas simples también hay que comprarse en ese sentido, porque las llenan de boludeces principalmente porque para cambiarlas totalmente de un modelo a otro. Entonces el modelo anterior desapareció, yo quería el modelo anterior y ya no existe. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando te dicen relación señal-ruido, como estos datos de saber que quizás uno no sabe exactamente qué me está diciendo, pero por lo menos lo escuchó nombrar. Entonces no se deja embaucar tanto por el vendedor. Claro. ¿No? ¿Y cómo se mide? ¿Cómo es un porcentaje? ¿Cómo es? Es así, no tengo idea. El porcentaje es en dBs. Okay. En decibelios. Uh-huh. Una de las cosas, por ejemplo, que habla de esa relación señal-ruido en una grabadora, como la que ustedes estaban diciendo, tiene que ver mucho en dónde tiene colocados los micrófonos, dónde tiene colocada la batería. Sí, claro. Son tonterías que uno se tiene que fijar, pero si la batería está muy cerca del micrófono, uh-huh, y es probable que tenga algún ruido, ¿no? Después yo les paso, si quieren, hay unas como unos apuntes de qué más o menos uno tiene que tener en cuenta al comprar este tipo de cosas, ¿no? Perfecto, sí. Welcome. Sí, sí. Bueno, espérenme que me perdí de nuevo. Volvemos. Volvemos a Dolby. Más o menos esto lo tenemos. Igual yo esto se los paso y cualquier cosa que necesiten me repreguntan y demás. ¿Sí? Bien, ¿se me fueron bien, todos? Bien. Ya. Aquí estamos. Paula, ¿sigue por ahí? ¿Se me fue? Acá estoy. Okay. En un ratito me voy. Avisaré cuando me vaya. Ok, perfecto. Volvemos al Dolby. Porque nos gusta. Yo sé que estoy muy metida con eso. Pero bueno, fuimos de un lugar a otro. La idea es ir de a poquito desglosando ciertos términos y ciertas cosas a medida que vamos contando alguna historia. Estábamos con esta guerra entre Dolby y DBX, que es una guerra era una guerra muy parecida a Windows versus Mac. Uh-huh. ¿Por qué estoy contando este tipo de guerras? Porque esas guerras se definen principalmente por la industria. No es, siempre a mí me preguntan, pero ¿y por qué no usas Mac y usas Windows? Y la verdad es que yo me siento más cómoda con Windows, que no quiere decir ni que sea mejor, ni que... Y Mac tampoco está haciendo gran cosa en audio. La verdad es que yo he tenido Mac y... Hay ciertas diferencias, sobre todo principalmente en el hardware en su momento, pero también para mí han tenido mucha contra en el sentido de que pones un programa en una Mac del 2010 y en una Mac del 2014 ya no te funciona el mismo programa. Totalmente. En Windows es un poco más amplio, pero es una cuestión de gustos. Y esto pasa desde esta época que estamos contando, desde los 70. Es la industria la que nos pone esas cosas. Por eso también uno cuando va a comprar ciertos aparatos y demás, tiene que ir con esa cabeza. De decir, no me voy a dejar embaucar de que me voy a comprar tal porque me dijeron que tal era fantástica y maravillosa. Voy a ver cómo me sienta a mí. Claro. ¿Para qué lo voy a usar, sobre todo, no? Ese es un análisis. Uh-huh. Bueno, pero en los años 70... Dolby no estaba solo, o sea, inventó algo, pero después se le sumó otro, y después se le sumaron otras empresas. Así que el mercado profesional del audio en ese entonces estaba saturadísimo. Y estaba Telefunken, con un modelo de reducción de ruido, de compresión y limitador que se llamaba Telecom, para el mercado profesional, y Hicom para el doméstico. Philips había llamado a su compresor limitador Dynamic Noise Limiter. De ahí empiecen a ver cómo ustedes lo van a ir encontrando en el plugin. Ustedes van a ir encontrando un Dynamic Noise Limiter, principalmente porque Philips lo llamó así. Entonces van a tener las características del que el Philips creó. ¿Se entiende? Sí. Los nombres de los plugins muchas veces responden a eso. Y uno dice, puta, tengo 10 compresores, ¿cuál utilizo? Sí. Si son 10 compresores, ¿cómo elijo? Y sí, cada uno responde casi siempre a una empresa diferente y por lo tanto a rangos diferentes. Claro. Sí. Eso repercute también en la calidad, creo yo, ¿no? Seguro, sí. Y claro, el gusto y la calidad. Sí, ¿para qué lo vas a usar en ese momento? Uh-huh. Ajá. Por eso están las diferencias. Uno dice, pero si son iguales, son idénticos. Sí, sí. Y no, o sea, pueden ser idénticos, pero hay una diferencia chiquitita. La inventó Philips, sí, y el otro lo inventó Dolby. Punto, ya está. Uno es norteamericano y el otro es inglés. Y ya. Pero, ¿qué pasó? Vamos a seguir con esta historia. Ok. Me estoy yendo yo. Ok, ya casi terminamos, así que lo último te lo paso mañana un ratito antes de empezar la clase, ¿te parece? Bueno, perfecto. Un gusto conocerlos a todos y nos encontramos mañana. Perfecto. Saludos. Sí, no. Adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, Dolby, ningún estúpido, ni lento ni perezoso, sacó al mercado el sistema Dolby Stereo. Ahora sí, ¿todos pudieron bajar los archivos de audio al escritorio? Sí. ¿Sí? Hay un archivo no. que se... ¿No? ¿Tú no, Franco? Sí. ¿Sí? ¿Harold? No. No, es que es demasiado pesado y lo está tuve bien. Que cancelar porque si no, bueno. No te preocupes, te mando ahora. Uh-huh. Espérame un minuto, que no les voy a quitar la sorpresa a los otros dos. Espérame que me estoy haciendo bolas. Acá estamos. Detener. Aquí estamos. Ahora te paso. Vamos a usar el viejo YouTube. ¿Audífonos, Sol? Sí, audífonos. Ustedes van a abrir de esa carpeta el audio 1. Pero, esperen, todavía no. Esperen que escuchamos todos juntos. Wuthering. ¿Ese es? Uterin. ¿Audio 1 MP3? Audio 1 MP3. Ok. Okay, ahí está, sí, ahí está, ahí está. Okay, tranquilos, no lo escuchen. No. Ok. Esperen que yo se lo busco a Harold. Sí. Espérame. A ver si es este. Espera que lo escucho yo primero para ver si estoy pasándotelo bien. Ok, perfecto. Aquí está. ¿Cuánto dura el de ustedes, chicos? ¿Tienen ideas? ¿Lo pueden ver sin escucharlo? 1:41. Sí, entonces es este. Aquí te lo paso, Harold. Ok. Ahí, si quieren escucharlo de YouTube, les es más fácil. Ahí lo escucho. ¿Quién? No, ya está. ¿Quién fue el culpable? No. Bueno, Dolby, ni lento ni perezoso, saca al mercado el sistema Dolby Stereo, ¿sí? Cuando estaban todas estas empresas juntas. Un reductor de ruido para soporte fílmico. Y escuchen para qué película lo sacó. Star Wars. Ya está, no, no hay que escucharlo todo, la conocemos. No se preocupen. ¿Cómo? No se preocupen, no hay que escucharlo todo, la conocemos. Recomiendo escuchar toda la apertura de esa película, pero no es necesario escucharla toda. La sacó para Star Wars y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Dos películas que se hicieron famosísimas. ¿Qué pasó? La competencia no existió más. Después de que sacó eso, Philips se dedicó a hacer sonido para hogares principalmente. DBX directamente desapareció. Telecom y Telefunken fueron más para empresas que tenían que ver con la telefonía. Copó el mercado. Sí, de hecho es el único que existe hoy. Es el único que existe hoy. Sí, sí, es Hollywood lo compró. Así fue como nos definen el sonido que estamos escuchando ahora. Esto pasó en 1977. En 1982, Dolby saca al mercado su modelo Dolby C. Y retoma un concepto olvidado, que ahora muchos artistas sonoros nos vuelven a vender, no solamente artistas sonoros, no lo estoy diciendo despectivamente, pero que es un concepto como ¡oh, wow! ¡Mirá lo que es! ¿Qué es el puto Sunround? El Sunround es un invento viejísimo, ¿sí? De los años 40, que en realidad no lo hace Disney, sino que Disney se lo roba a otra empresa, pero Disney decide realizar su película, en realidad, ¿cómo se dice? Transmitir, no. Proyectar. Proyectar, gracias, Franco. A mí se me olvidan palabras. Decide proyectar en 1940 la película Fantasía, otra película que recomiendo que vean, instalando múltiples altavoces en la sala en donde la iba a proyectar. Hizo Soundround en 1940. ¿Qué pasa? 1942 viene la guerra. Todo eso se cae abajo. Nadie más le presta atención. Ese proyecto, que en realidad se llamó Fantasound, finalmente se cancela en 1942. Y entonces Dolby lo vuelve a retomar 10 años después. 40 años después, ni 10 años, 40 años después, como si fuera el último invento de la empresa. Qué loco. Entonces saca Dolby Soundround, después va a sacar Project 1, Dolby Project 1 en 1987. En el 2000, Project Logic 2, Project Logic 3, Project Logic 2Z, y tenemos Dolby EX, Dolby Live, Dolby Digital Soundround, True HD, Exxon, Soundround 7.1, Dolby HX y Dolby HX Pro, que es lo último que ha sacado Dolby. Imagínense todo lo que nos ha vendido Dolby a lo largo de este recorrido. con respecto toda la plata que ha hecho Papá Dolby. Papá Dolby. Papá Dolby. Sí. Pero además ha definido cómo escuchamos. Sí, claro. Sí, nuestra historia a través del cine, que es hollywoodense y demás, tenemos otras historias de cine, pero los cines, principalmente hoy en día las salas de proyección, se tienen sonido Dolby. Dolby es el que les vende, ¿sí? Uh-huh. A las salas. Principalmente las salas, cualquier sala de cine hoy en día, hay un estatuto que no puede pasar ciertas películas si no tiene sonido Dolby, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, todo eso hace que nosotros como oyentes establezcamos ciertas relaciones sonoras muy particulares que quizás si hubiera sido de otra marca, escucharíamos las cosas de otra forma. Acuérdense, sí, que en el otro, que la otra marca, DBX, se suponía que era mejor, que tenía mejor calidad de sonido, y sin embargo nos quedamos con la calidad de sonido de Dolby. Esto lo digo porque, sobre todo en el ámbito del sonido, es, oh, te compraste un micrófono AKG 975 que te salió $1,000,000. ¡Fua! ¡Qué sonido! Pero estás grabando en una habitación que no está acustizada, no te ocupaste de otras cosas, por más que tengas un AKG precioso, no te sirve de nada. O te sirve, pero te sirve para otras cosas. Una de las cosas que me interesaría que hagan cuando tengan tiempo y si quieren darse una vuelta es que visiten la siguiente página que les voy a pasar. Espérenme que ya la perdí. ¿Dónde carancho la puse? No me perdí tanto en esta parte del taller. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Ah, me perdí. Ahora se las paso cuando la encuentre, que es la página de Dolby, pero es la página de Dolby Surround. Ahí está el término de... estoy buscando a ver si lo encuentro por internet más fácil. Pero no es la de Wikipedia, ¿verdad? ¿Dolby Surround 7.1? No, ese es uno de los tipos de Dolby, pero esta es la página de Dolby, lo que nos está vendiendo hoy Dolby. ¿Surround Sound by Dolby? Puede ser, a ver, espérame que ya te digo porque no me la acuerdo de memoria. Si no, Dolby.com. Es que justamente, acá está, Dolby Atoms, acá está. Es Dolby Atoms. Dolby Atoms. Sí, ahora se las paso aquí. Ok. Y si quieren mirarla un ratito ahora para que podamos charlarla un minutito y ya terminamos hoy cerrando. Ahí se las pasé por él. Sí. Apaguen sus micrófonos para no contagiarse de lo que escuchan. Ok. Si ven algo, mírenla un ratito nada más. Disculpen, abajo de toda la página hay una que dice experimenta usted mismo, un videíto. El videíto de abajo de toda la página es el que más vale la pena ver. Ok. ¿El de Discover no sé qué? Sí, ese. ¿Me escuchan? de lentitud. Sol, ¿me escuchas? ¿Estamos todos? Hola. Hola, ok. Sí. Más o menos lo escucharon. Si no lo pudieron escuchar, lo escuchan después cuando terminamos la conversación, que sí. Seguramente lo van a poder apreciar mejor. Principalmente Dolby nos está vendiendo la página nuevamente. Pero yo creo que sí también está vendiéndonos un sonido mucho más envolvente a través de los audífonos, que antes eso no se estaba haciendo, que nosotros vamos a tener que incorporar mucho de eso en lo que nosotros hagamos. Bueno. Principalmente con tener una idea del sonido, se está re... ¿Hola, hola? Hola, hola. Ah, aquí está, perfecto. Tengo un problema con Harold, me parece que le cagué la conexión tratando de que entre a Dolby. Ahí está, no... Es lo malo con los monopólicos, que todo lo cagan. Seguro. Pero bueno, en realidad, igual después se lo digo a Harold, no es tan interesante lo que tengo para decir, pero es la idea de empezar a ver cómo tenemos, para qué lado tenemos que mirar con el sonido, ¿sí? No solamente contar historias, sino que... Hola. Hola, ¿volviste? Ah, sí. Perfecto. Mi internet patético. No, nosotros decimos que es Dolby, ¿eh? Okay. No, les estaba diciendo a los chicos que en realidad la idea de esta primera clase era más o menos ir viendo el camino que podemos hacer con el sonido, ¿sí? Y para dónde tenemos que mirar y tratar de llevar a nuestra audiencia, no solamente para poder contar una narrativa que esté buena y que esté diciendo algo interesante, sino también creo que la calidad de sonido, preocuparse por la calidad de cómo suena eso que hacemos, es importantísima, porque si no nos van a pasar por encima. Muy fácil, podemos hacer la diferencia. Ahí creo yo que está la diferencia entre sumar oyentes a la radio, a la nueva radio, o perderlos por completo. Y pues no tengo mucho más para decir. Voy a contar sobre la discusión, bueno, sobre el tema este del surround y todo eso. Uh-huh. Hay un diseñador sonoro acá en México que no ha logrado encontrar su libro, pero tiene un libro donde justamente él en realidad se opone al 7.1. Y él dice, en realidad todo está en el estéreo, pero bien trabajado el estéreo. No, no sé cuáles son sus bases técnicas, ¿no? Pero me parecía interesante, ¿no? También como esa mirada. Voy a ver si lo consigo. Ay, sí, estaría buenísimo. Sí, sí. Porque sí. Él habla justamente... O sea, por un lado, obviamente que es superior la experiencia cuando vas al cine y escuchas en surround que una película en estéreo, mil veces mejor, ¿no? Pero más allá de eso, él pone como en discusión de... Si tú estás viendo una película que todo sucede delante tuyo... Uh-huh. La onda del surround... ¿Qué? Sí. ¿No? Y en un punto, si sabes trabajar bien el estéreo, puedes dar completamente la sensación de espacialidad. Pero bueno, digo, eso obviamente no quita que es una maravilla el 7.1 y todo eso, pero... No. No, como decía hace un rato, ¿no? A veces no, o sea, es deslumbrarse, pero también escuchar la otra parte. Sí, yo creo que es una cuestión de conocer las herramientas, son herramientas. Sí, totalmente, pero no, sí, cuando te compras la herramienta completa ya está el problema, ¿no? Sí, tal cual, y ser también conscientes, creo yo, de que capaz te mandas un sonido que está buenísimo en Soundround y que se escucha de la puta madre, pero quien lo va a ver no tiene Soundround y listo, sí, ya está, se perdió la mitad del trabajo. No, a mí me pasó el largometraje que hicimos en La Sandía. Uh-huh. De hecho, no estaba ni hecho en Soundround, estaba en estéreo. Y cuando fuimos a sala en Cinemex, pasaron un solo canal, o sea, ni siquiera el estéreo. O sea, funcionaba solo un canal, ni siquiera el mono. Tal cual. Sí, y suele pasar muchas veces. Y está bueno, porque quizás los que la vieron en mono disfrutaron de otras cosas también. No, salió solo un canal, el canal del derecho, o sea. Che, qué locura. Se perdió la mitad de la película. Sí. Son unos culeros, o sea, y he visto películas de Almodóvar así, igual, ¿no? Que no encienden el 5.1 y solo se escucha o el frontal o el trasero o cosas así. Te enfrentas a eso también, ¿no? También, y hay una cuestión, creo yo, que tiene que ver con la tecnología, que es muy pronto, no digo todos, sigo diciendo que entiendo que existe una brecha digital, pero es muy probable que todos tengamos acceso en nuestras casas a home studios, ¿sí? A 7.1, antes era imposible pensar en eso, ahora lo encontramos en el supermercado, cada vez que entramos está ahí vendiéndonoslo en módicas cuotas, ¿no? Junto con ese televisorzazo gigante. Y quieran o no, la imagen nos va a arrastrar. Sí, es imposible, porque en realidad lo que quiere Dolby, lo que quieren todos los demás es vendernos equipo. Uh-huh. Claro, el negocio. Es el negocio. O sea, a mí me parece una estupidez ir a ver una película en 3D con anteojitos todavía. Dejémonos de joder, todavía no inventaron la pantalla 3D. Estamos en el 2015. Pero es mucho más fácil primero vendernos los anteojos y más adelante vendernos la pantalla. Sí, claro. Sí. Porque además hay que cambiar todo el sistema cada vez y hay que comprar una cosa nueva cada vez. Tal cual. Pero los softwares, ahora los softwares de sonido, volviendo al audio, traen ahora para hacer cosas más en Soundround. Y yo tengo una discusión muy grande con la... Perdón, Elo. No, te decía que sí. Yo tengo una discusión muy grande con varias personas sobre, siempre me dicen, no, si no lo pones en Soundround no vas a escuchar nada. Y no, es mentira, para mí es mentira, porque esta es una opinión propia, ¿eh? Ustedes lo tienen que experimentar. Pero para mí, como estás sumando frecuencias en el audio final, si vos lo estás poniendo en el Soundround antes, estás jugando con el Soundround antes, estás dando espacialidad. Más adelante vamos a ver cómo se pueden dar distintas formas de dar espacialidad, pero realmente yo noto que hay una diferencia entre los audios que hago únicamente en estéreo y los audios que los pongo en Soundround y después los rendereo todos en estéreo. Ah, ok, sí. Pero son experiencias. Bueno, chicos, no sé si alguien quiere decir algo más o nos encontramos mañana. Mañana. Yo me puedo sumar en la tarde también, Sol, mañana. Sí, no hay problema. Perfecto, gracias. Sol, una pregunta mañana, no sé si es la dinámica. Tú vas a enviar en cada clase un archivo, ¿verdad? Sí, material. Es que ya tienen los de mañana también. Ah, perfecto. Se los envié hoy. Aquí tengo problemas con la conexión, es como a nivel nacional la cosa, entonces tengo que tener tiempo para bajarlo. Sí, no te preocupes, la verdad es que lo pensaba mandar mucho antes, pero como no tuve luz a nivel nacional también nos pasó. Ah, bueno, es el oficio. Se nos juntaron las nacionalidades. Sí, está bien. Sí, no te preocupes. Yo igual los mando con anterioridad, digamos. Tampoco, como les estuve mandando muchas cosas, no los quería volver locos. Pero ahora que ya sabemos la dinámica del taller, prometo mandarlos con más tiempo. Gracias. Bueno, ¿algo más por ahí? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si me perdí al principio, pero no sé si dieron los contactos o algo para de cada quien, digo yo. Todavía no los dimos los contactos, pero mañana los pasamos, si quieren. Perfecto. ¿No? Perfecto. Para que todos tengamos. Perfecto. Listo. Sí. Y tú, Harold, te habías perdido como la primera parte de la clase, si quieres. Retomamos un poquito antes mañana, ¿te parece? Sí.